Ruth, buen día. Hola, muy buenos días. Buen día, Ruth, ¿qué tal? Juan, Candela y Pachi la saludan, ¿cómo le va? Hola, muy bien, muy bien. Ruth, arrancamos esta charla con una duda que teníamos, a ver si usted nos puede aclarar. ¿A qué fue condenado Rodríguez? La instancia actual era para definir si es culpable o no. Lo único que puede dar el veredicto ahora es eso, ¿no? Si es culpable de los delitos que se lo acusaban y en caso de que sea culpable, ¿de cuáles de esos delitos? Ah, pero no fue condenado, luego, porque algunas noticias de algunas informaciones están girando que fue condenado ya. No. Luego, esto tiene que ver con el Código Procesal de la provincia de Río Negro. Luego lo que hay es otra instancia, es otra audiencia, donde, que es mucho más corta, no es de 3 días y no pasan testigos y testigas como en las anteriores, donde se fija la pena, ¿no? Entonces es culpable de este delito, el código penal establece estas posibilidades de penas, bueno, la fiscalía va a pedir tanto tiempo, la defensa dirá, no, menos tiempo, y después se resolverá. ¿Qué penas le pueden caber? La cárcel, por supuesto que no, porque son delitos que a lo sumo tienen una condena de 2 años aproximadamente, según lo que nos explicaban compañeras abogadas que saben de lo que plantea el código, y sí la inhabilitación para ejercer, ¿no?, durante los años que determine ahí el juez que entienda en ese momento. Lo más importante, y sí lo destacable y fundamental, es que el juez lo encontró culpable de los delitos que lo acusó la fiscalía. Bien. Él puede seguir ejerciendo en estos momentos, es una sentencia que no está firme, son las garantías que tiene toda persona condenada por algún delito, no es una garantía solo para él. Esto lo quiero dejar también en claro, porque a veces se dice, ay, seguro que porque es médico. Bueno, sí, la justicia es de clase, es blanca, es heteronormativa, es misógina, pero esta garantía la tienen todas las personas. Son condenadas, encontradas culpables en este caso, y la sentencia no queda firme porque las personas pueden apelar, y es el Tribunal Superior de Justicia, y si hace falta se va a la Corte Suprema, y etcétera, etcétera. Lo que sí vale destacar es que es muy importante lo que hemos conseguido hoy. Si el juez hubiera dicho que no es culpable, la fiscalía podía apelar, pero estamos como en otras condiciones, ¿no? Bien. Ruth, gran parte también de estos últimos años tuvo que ver con el acompañamiento de las organizaciones, ¿no? Y la relevancia que tuvo esto. También, en el sentido del debate del año pasado por la legalización del aborto, ¿no? En este caso era, una interrupción legal del embarazo, que no estaría por fuera de la legalidad que actualmente hoy tenemos, pero aún así muchos sectores opositores, también hablaron al respecto de esto y en el último tiempo se vio mucho, ¿no? Como después de la discusión del año pasado en el Congreso, como reflotaron algunos discursos que iban en contra de la propia legislación que hoy ya tenemos, ¿no? Exactamente. Vale recordar que en nuestro país hay causales de no punibilidad, o lo que nosotras denominamos causales de aborto legal. Y esas causales están establecidas en el Código Penal que rige en este país desde 1921, en su artículo 86, y está uno de esos incisos del artículo 86, que es la causal por violación, está como contenida su interpretación en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, que dice que cuando una mujer refiere haber sido violada y estar embarazada de esa violación, si solicitara, no quiere decir que lo va a solicitar sí o sí, en el caso de que solicitara una interrupción legal, se debe atender ese derecho, sin necesidad de que la persona haya denunciado previamente la violación, sino firmando una declaración jurada y la solicitud ante el profesional que la atiende. Eso es parte de la normativa. ¿Qué sucedió acá? El médico es, la joven es derivada desde Fernández Oro, porque el hospital de Fernández Oro no tiene la capacidad técnica para asistir a esta joven por las semanas de embarazo, ¿sí? Uh-huh. El médico, que es en ese momento el jefe de ginecología y que no había firmado la objeción de conciencia como establece la ley en Río Negro, yo digo objeción de conciencia muy entre comillas, en todo caso es la objeción de una práctica, él no había firmado, así todo dice que no va a llevar adelante la interrupción legal. Eso por un lado. Pero pasan los días y ante las dilaciones, la joven decide utilizar medicación para provocarse el aborto de manera voluntaria y autónoma por fuera del sistema de salud. Llega a la guardia médica, este médico la recibe, el mismo que había dicho que le iba a negar la interrupción legal, y como ella declara, le coloca medicación sin decirle lo que le está colocando, la engaña, no la escucha, utiliza su saber médico para parar un proceso y por eso la fiscalía lo lleva a juicio. Esto es muy importante. Claro que el tema de la interrupción legal está circunda, es parte, pero es peor si se quiere. Tanto no la pudo escuchar que le puso medicación contra su voluntad, que les exigieron a ella y a su mamá que presentaran denuncias, que hicieran cosas que la ley no establece. Uh-huh. Y esto da como resultado que ella termina internada durante casi 3 meses contra su voluntad, obligada a llevar adelante ese embarazo forzoso. Por eso hablamos de tortura, por eso hablamos de poder médico, por eso hablamos de cuando el saber técnico que él tenía, sabiendo que esa medicación le paraba las contracciones, están usados ese saber médico al servicio de sus prerrogativas o preceptos morales que tiene derecho a tener Rodríguez Lastra, pero que no puede ejercerlos para obstruir la decisión voluntaria y autónoma de esta joven. Entonces, es mucho más grave de lo que pensamos. Yo creo que esta definición del juez de encontrar que es culpable es un acto de profunda y de inmensa justicia. Es un acto de justicia para con ella, para con otras que necesiten que se les garantice el derecho a la interrupción legal. Pero también es un acto que viene a hacer pedagogía en términos de el poder médico hegemónico. Uh-huh. Y lo digo, en este caso es aborto, pero siempre que tiene que ver con la salud reproductiva y no reproductiva, hay ejercicio de poder. Cuando un médico te dice, no te voy a ligar las trompas porque tenés 28 años y solamente un hijo, y a lo mejor después querés volver a... está ejerciendo un poderío que no tiene. Bueno, evidentemente que hay una sociedad que se lo ha concedido también, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos interpelando ese poderío. Parte de lo que está haciendo el movimiento feminista es instalar argumentos de esto tiene que acabar, ¿no? No vale todo contra nuestros cuerpos. Ruth, ¿cuál es la situación general del cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo ahí en Río Negro? Bueno, varía según las localidades, las zonas, por ejemplo, en la zona de Bariloche, en la zona de Cipolletti, se viene garantizando muy bien. ¿En Cipolletti dónde? A través de los centros de salud. El hospital tiene un servicio de ginecología, todo declarado objetor de la práctica, objetor de conciencia, como llaman ellos. Si me permitís un paréntesis, ¿por qué nosotras decimos que son objeciones de prácticas y no de conciencia? Porque las personas que garantizan la interrupción legal del embarazo tienen conciencia. En todo caso, tienen otros motivos de conciencia distintos a los objetores y objetoras de conciencia. Por eso, más bien nombrar esto como objeción de práctica, ¿no? De una práctica garantizada a través de leyes. Entonces, los centros de salud de Cipolletti, que dependen del mismo hospital, garantizan interrupciones legales, pero por las condiciones técnicas de los centros de salud, no pueden garantizar interrupciones de más de 12 semanas. Uh-huh. Garantizan interrupciones legales ambulatorias con medicamentos, creo que son 13 centros de salud, y todos dependen del hospital, ¿no? Pero el hospital, el servicio de ginecología, no, que es donde deben tramitarse los abortos de más de 12 semanas de gestación. Uh-huh. En Bariloche son los centros de salud y el hospital, porque no todo el equipo es objetor de prácticas. En otras zonas, como Fisque Menuco, es más dispar, hay pocos médicos que lo garantizan en el hospital, pero también los hay, y en centros de salud también hay. Digamos, es dispar, y aquí hay que pensar en la responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Salud también, ¿no? O sea, el cumplimiento, o sea, las leyes garantistas de derechos, luego hay que hacerlas vivir con políticas públicas y en la cotidianeidad de las instituciones. Ahora, si no hay una política pública que diga, bueno, los hospitales no pueden ser todos los todas las personas contratadas por el Estado objetores de práctica, porque eso es una flagrante contradicción con la ley vigente, y en realidad se está violentando también parte de la ley vigente, ¿no? Así que ahí las espero que esta sentencia también sea un acto pedagógico para las autoridades de salud pública de la provincia de Río Negro y de otras provincias, porque sí que creemos que va a sentar un precedente muy, muy importante en relación al cumplimiento del fallo FAL y del artículo 86 del Código Penal. Uh-huh. Ruth, bueno, entonces vos nos contabas hoy que lo que se conoce hasta hoy es que la justicia ha considerado culpable a este ginecólogo Leandro Rodríguez. ¿Cuándo se sabría, Leandro Rodríguez Lastra, cuándo se sabría entonces la sentencia final? Bueno, él ahora tiene, o sea, desde Rodríguez Lastra tiene la posibilidad de apelar dentro de 10 días hábiles, o sea que la sentencia definitiva hasta que llegue al Tribunal Superior de Justicia no va a estar, y sí empiezan a correr los tiempos también, más allá del derecho a la apelación, empiezan a correr los tiempos para esta nueva instancia judicial que es definir los años, ¿no?, de culpabilidad. La pena sería. Sí, que implicaría un no poder ejercer su profesión. Sí, inhabilitación de la profesión y debido a la cantidad de años del delito no iría preso, y además porque no tiene antecedentes penales, ¿no? Y entonces también decir que lo que nosotras buscamos no es la cárcel en todo caso, ¿no? O sea, no comulgamos, qué palabra estoy usando, pero no adherimos, nosotros, podría ser. No adherimos, exacto, gracias a ese feminismo punitivista que cree que, o a esos sectores punitivistas que creen que todo se resuelve con más años o con años de cárcel, ¿no? No es nuestro sur. Eso, nuestro sur es que no haya impunidad, y estamos muy satisfechas con que este juez haya encontrado culpable a Rodríguez Lastra. Ahí pensábamos recién cómo la indignación que nos generó toda la situación de esta joven que durante meses, como dije antes, estuvo prácticamente secuestrada en el hospital hasta que le hicieron la cesárea. Esa indignación convertida en acción política, en activismo y el logro de hoy, de verdad que nos llena de esperanzas, ¿no? Nos llena de esperanzas. Ojalá también esta sentencia sea leída por todos esos legisladores y legisladoras de este país que tienen en sus manos la posibilidad de definir la legalidad, la despenalización y legalización del aborto en Argentina. Ojalá puedan revisar esa sentencia para definir si van a seguir siendo crueles votando en favor del aborto clandestino, inseguro, en favor del aborto clandestino, del negociado de ciertos sectores que hacen de la negación de un derecho un negocio personalísimo, ¿no? Como son esos médicos inescrupulosos y esas médicas inescrupulosas que tanto cobran por abortos en las clínicas privadas. Me parece que tenemos que convertir esta sentencia y los dichos de este juez, que ya nos sentaremos a leerlos en profundidad y a estudiarlos, pero que nos cabe ahora la responsabilidad de darlo a conocer y de hacer mucho trabajo pedagógico con esta sentencia, porque si logramos que esta sentencia colabore en modificar la sensibilidad ética, habremos dado muchos más pasos, ¿no? Que son esos pasos vinculados a los cambios culturales que necesitamos, a los cambios de mentalidades, como decimos nosotras. Bueno, Ruth, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, sí, tal cual lo que vos decís, en los próximos días se va a estar presentando nuevamente el proyecto por una ley de interrupción voluntaria del embarazo y bueno, esperemos que dé cuenta, ¿no?, lo que en los próximos meses o bueno, no se sabe muy bien si este año, pero por lo menos si no este que sea el próximo bueno, de todo el proceso que está llevando adelante el movimiento feminista, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Ruth, por tus palabras y seguiremos atentos, atentas a ver qué es lo que siguen contando de este caso. Muy bien, les agradezco muchísimo y el 28 de mayo entonces es esa presentación de la que hablás y el 3 de junio volvemos a ocupar las calles para seguir insistiendo con basta de violencias en todas las formas en que se presentan las violencias patriarcales y misóginas y masculinistas. Así que seguimos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Estábamos hablando con Ruth Zurbriggen.